Siéntense, por favor. Esta fiesta misteriosa, porque es el misterio de la Santísima Trinidad, que en cierta forma de misterio, como solemos entender el misterio, pues no tiene nada, porque es muy obvio. Recuerdo que en el seminario nos decían, cuando hablamos de misterio y cuando hablamos de ser incomprensible, un solo Dios verdadero, pero con tres personas diferentes, con tres personas distintas, y llamársele el misterio de la Santísima Trinidad, no es porque no se pueda entender o comprender o deducir, sino porque es como una luz que te encandila. No porque sea necio o inexplicable, ilógico, sino al contrario, porque es tan claro y tan fuerte que ¿quién lo puede negar? Basta contemplar una flor, una plantita, para decir, ¿y cómo le harán para hacer esto, verdad? Para hacer una flor y una que tiene como pelito y otra que es muy lisa y una que es muy grande y otras pequeñitititas hermosísimas. Sin que le movamos más, estamos hablando de lo más sencillito. Ver un pajarito, ver un ave o ver un atardecer y pensar en los mundos, en las galaxias que hay, que para conocerlas, ¿cuándo las vamos a conocer? Esas sí están más misteriosas para que vean. No podemos ir a otro planeta como Marte, por ejemplo, que dicen que se parece mucho a la Tierra. Estamos muy verdes en el conocimiento de las cosas que tenemos a nuestro alcance. Se nos descompone un poquito nuestro organismo y los médicos se paran de pestañas porque a veces no hayan qué hacer. Y cuando es acá de arriba del tinaco, es más difícil. Mis hermanos, la fiesta de la Santísima Trinidad es la fiesta del amor tan grande que Dios nos tiene, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interesados en que nosotros seamos felices. ¿Con qué pagamos a Dios todo lo que nos ha hecho? Como escuchamos en la primera lectura. ¿Con qué? Si nos ha tratado como ninguno de los dioses que se usaban pudiera hacer semejantes cosas. Pues no, porque eran muertos, estatuas. Y el Dios verdadero viene y guía a su pueblo, se acerca y empieza a interactuar con él. Y claro, como es Dios, pues muchas veces de forma milagrosa, porque él sí puede, él sabe qué hacer con la vida, él sí puede curar, poniéndoles la mano y levantándolos, tomándolos de la mano y levantando a aquel muchacho, sacando a Lázaro, o la niñita hija de Jairo. Él sí puede. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo actúan entre nosotros pues como un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Ese no es el problema es cómo corresponderle y mantener nosotros esa presencia continua de Dios. Yo creo que por eso nos santiguamos cada vez que hay una oportunidad. No solo cuando pasamos frente al templo, sino cuando salimos de la casa o cuando metemos un gol, ¿verdad? Nos encomendamos a Dios y le damos gracias, eso es hermoso. A veces parece que inconscientemente, pero yo creo que porque sabemos que nos estamos yendo con el grande, con el jefe, con Dios. Y eso es del catecismo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y el Padre es Dios, sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, sí, ¿verdad? Como nos enseñaron en el catecismo, eso no se nos olvida. Hoy, en esta fiesta, después de ser testigos del amor de Dios, dice San Mateo que lo sitúa en el monte. Es un decir porque ahí, bueno, es una bajadita ahí en Galilea, a la orilla del mar, donde los encontró en el monte de las bienaventuranzas. Es una lomita, ¿no? Llega a monte. Para montañas, acá las altas montañas, esas sí son montañas. Aquella es una lomita cerca del mar. Y ahí les dijo, me ha sido dado todo poder. Vayan, vayan por todo el mundo, anúncienles todo lo que han aprendido. Yo voy a estar con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Y por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios está con nosotros, Él nos acompaña donde quiera. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, nos portamos mal, llegó el pecado, pero ya nos rescata Él mismo. Dios no puede dejar a sus hijos a la deriva, viene por nosotros y nos rescata. Entonces, ¿cómo le hacemos para ir por el mundo y anunciar a todos la buena nueva? Para que no se desalienten, para eso es el Evangelio. Hay una salvación, no estamos perdidos, sí nos estamos a veces portando mal, pero ahí estamos nosotros para decirles, oiga, no, vamos portándonos bien, nuestro Dios nos enseña otra cosa, Él quiere salvarnos, dejémonos salvar por Él. La Santísima Trinidad es la familia divina. Teológicamente, el Padre Creador, el Hijo Redentor, el Espíritu Santificador, el Padre Origen de todas las cosas, y cuando Dios se conoce a sí mismo es el Hijo, eso lo repetimos cada año. Dios que se conoce, el Hijo es el conocimiento de Dios en sí mismo, por eso Él revela todas las cosas, todo lo que he aprendido de mi Padre se los doy a conocer. El que nos dice cómo es Dios, el conocimiento de Dios es el Hijo. Y Dios cuando se conoce a sí mismo se ama. Claro, al conocerse se quiere como nuestro amor propio, pero no tan así. No tan burdos como cuando nosotros tenemos amor propio. Y eso es que no queremos a los demás. El amor de Dios en sí mismo, que es el Espíritu Santo, es el amor que se vuelca hacia todos, hacia afuera. Eso como que no está tan misterioso. Lo misterioso es, ¿y por qué a nosotros nos quiere Dios? Si no le correspondemos tanto, si no cumplimos tanto su mandamiento, ¿por qué Dios nos quiere? Ah, pues porque Él es Dios, y Él nos quiere a lo divino, Él no es resentido, Él no toma venganza, no se desquita, no dice, pero ya me las pagarás. No nos dice, pero ya vendrás a la hora de la muerte y te voy a decir, ahora sí, siéntate en el banquillo. Dios es nuestro Padre que nos quiere y se nos da. Y todo lo que celebramos es porque Dios nos lo da. El agradecimiento por la creación. Nuestro cerebro para hacer estas cosas, miren. Para donde quiera que volteemos. Más si es un cielo estrellado o si nos subimos a lo alto de una montaña y vemos para abajo. Decimos, qué grande es Dios. Eso. ¿Cómo cumplirlo? ¿Cómo hacerlo, mis hermanos? Eso es más misterioso todavía, porque si palpando tanta bondad de Dios, nuestro corazón no se vuelca con Él, le dice gracias, Señor. Nomás darle gracias y alabarlo, ¿para qué queremos más? ¿Para qué le pedimos si está pendiente de todo lo que nos falta? Porque es nuestro Padre. Necesitamos al Espíritu Santo porque eres el que hace todo. El Espíritu Santo, como es el amor de Dios, es el móvil de todo y el camino de todo. Miren, cuando yo me vaya, dice Jesús, les voy a mandar mi Espíritu para que les ayude a entender todas las cosas. Todo lo que yo les revelo, el Espíritu Santo les va a ayudar a entenderlo. Por eso nos hace falta el Espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia, para entender todas las cosas. Todo se hace por el Espíritu. Cuando estaba aquel, el inicio, dice el Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios que nos ama estaba buscando cómo prepararnos el lugar donde vivir. Bueno, hasta los sacramentos. Cuando nosotros estamos celebrando, le decimos, Señor, envía tu Espíritu sobre estas ofrendas, sobre este pan y este vino. ¿Para qué? Para que se haga presente el Hijo, para que Cristo se haga presente entre nosotros. ¿Cómo nació Cristo? Pues por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa entre nosotros y nos ayuda a conocer y a disfrutar todas las cosas que Dios nos da. Bueno, las cosas que nos enseñó el Hijo, quien las sabe de su Padre, y Él con su Padre es una misma cosa, porque se quieren, por el amor. Lo maravilloso es que nos mete a nosotros en esa relación queriéndonos Él, Cristo, para que el Padre nos quiera a nosotros y también para que nosotros nos queramos entre sí, entre nosotros. Cristo nos quiere, nos lo demuestra con la entrega hasta la última gota de su sangre, que ese sí es misterio. ¿Por qué por nosotros si somos tan mal agradecidos, verdad? Bueno, y Él nos rescata para que el Padre nos quiera también a nosotros, dice Él, como lo quiere a Él. Pero la condición es que nosotros nos queramos. Por eso es diferente a lo divino como Dios nos quiere. Esa es la maravilla que no hemos entendido. No hemos entendido la misión de Cristo al darnos a conocer todas las cosas. Esas son todas las cosas. El amor que el Padre nos tiene, que nos envía a su Hijo y que permanece en la iglesia todos los días hasta el fin del mundo por el Espíritu Santo y Santificador que nos dan el Padre y el Hijo. Bueno, el tema del Congreso Mundial de las Familias, a propósito de familias, de la familia divina, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el tema de las familias fue, bueno, en nuestro hogar no podemos vivir si no hay trabajo. Urge que nosotros tengamos donde trabajar y ganar el pan de cada día. Pero Dios también trabaja. Dios trabajó en la creación 6 días y el séptimo día descansó. El séptimo día fue día de fiesta, ese no fue día laborable. Nosotros vivimos en nuestra vida en ocasiones, y eso ellos pusieron los pies en el suelo, como si nos fuéramos a quedar aquí. Y urge que al final de la semana, que el último día lo dediquemos a descansar, precisamente para pensar en que no somos de aquí, que no nos vayamos a entretener tanto que se nos olvide que vamos de paso. Y entonces ellos allá pensando para todo el mundo, dice, juntamos esos dos polos, el trabajo y la fiesta, el trabajo y el descanso. Y de ahí viene entonces el mensaje que hay que promover a la persona, que el trabajo se hizo para el hombre, pero no el hombre para el trabajo, que el trabajo debe ser respetuoso y digno de la persona humana. Tiene su dignidad por ser hijos de Dios y merece todo el respeto. Y por lo tanto también a la imitación de Dios merece el descanso. Mediante el trabajo y la fiesta, dicen ellos, no solo vamos a ser mejores personas, sino también mejores discípulos de Jesús. A propósito de nuestra misión permanente, discípulos y misioneros, ¿verdad? De su palabra. Vayan a todo el mundo y anuncien el Evangelio que escuchamos precisamente hoy. Seremos discípulos y misioneros de su palabra, testigos de Cristo, auténticos hijos de Dios. Nos enseñan que en la familia, este es texto que yo les copié, dice, no basta estar juntos, sino que la relación implica pertenencia, confianza y ofrenda. Estoy pensando en los esposos, estoy pensando en la familia, en el hogar. No basta eso, no basta estar juntos, sino implica pertenencia, sentirme que pertenezco y tengo compromisos y beneficios por pertenecer a una familia. Y luego confianza y ofrenda. Yo también me entrego, ayudo, sin que pierda el sentido de trascendencia, o sea, de que voy de paso, lo que les decía. Que respete y promueva la dignidad de cada miembro de la familia. No conforme van creciendo y cuando ya son abuelos y están viejitos, están relegados. Ya entregaron toda su vida, nosotros tenemos que reconocer en ellos. Luego, que la relación de la familia y ese respeto trascienda hacia afuera, se comunique hacia afuera, se contagie hacia afuera, vecinos, parientes, amigos, pueblo, para que luego llegue a la máxima trascendencia que es encontrarnos con Dios. Se va a dar si aprendemos a trascender, si aprendemos a darnos a los demás, vamos a participar también de ese encontrarnos definitivamente con Dios. Pues hemos sido creados precisamente a su imagen y semejanza para luego poder participar con Él. Jesús pide que la familia sea el lugar que acoge y genera la vida en plenitud. Esta no solamente da la vida física a la familia, sino que abre a la promesa y a la alegría. La familia es para que nosotros nos nutramos de ella, pero también para que nosotros seamos nutrimento para ella, que también nos entreguemos, decía ahí, como ofrenda. La familia es capaz de acoger a los demás si sabe preservar la propia intimidad, la historia de cada uno. Allí se hace en la familia, allí comienza. Las tradiciones familiares también tan hermosas, la confianza en la vida, la esperanza en el Señor. Ahí crecemos en la fe. La familia es capaz de engendrar cuando hace circular los dones recibidos. Por eso es egoísmo cuando nosotros no queremos a veces que la familia perpetúe, continúe la existencia. Cuando pensamos nada más materialmente en la vida, entonces nos hacemos egoístas. Y por eso la familia pequeña vive mejor. Sí, en un sentido sí. Pero en otro sentido, la familia es presencia de Dios que se multiplica y que está en todos. Cuando no es por egoísmo, está bien. Pero cuando es por egoísmo, nosotros estamos yendo contra ese empuje que Dios da a la vida. La familia es capaz de engendrar, decía, el ritmo de la existencia cotidiana entre trabajo y fiesta, entre afecto y caridad, entre compromiso y gratuidad. La familia está balanceando entre el trabajo y el descanso, entre penas y dolores y alegrías. O sea, se da todo en el hogar, una cosa y otra. Al considerar el trabajo en la familia, se consideran las condiciones que deben salvaguardar y promover la dignidad de la persona humana. O sea, nos están pidiendo que cuando pensamos en esos temas que fueron precisamente para el Congreso, el 7º Congreso Mundial, nosotros pensemos que a partir de eso es como se consigue con el trabajo y la fiesta, es como se consigue el respeto a la dignidad de la persona, viviendo bien, el compromiso, el deber de trabajar y también la búsqueda de la fiesta y del descanso. La fiesta se entiende como el descanso necesario para reponer las fuerzas, convivir con la familia y encontrarse con Dios. Entonces, para que entendamos bien por qué la palabra fiesta, para adorar a Dios y para darle gracias juntos como hermanos en familia. La Sagrada Familia, Jesús, María y José, son el modelo muy imitable y palpable para nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen, que fue el eje de esa familia, la llena del Espíritu Santo, que interceda por nuestras familias. Así como decía la munición del principio, al pensar en la familia, pues pensemos en la nuestra, que se dé testimonio, que invoquemos ahí a Dios, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vivan en medio de nosotros. San Miguel Arcángel defiende nuestras familias de la destrucción y del pecado. Amén.